Ayer mismo me enteré, y nos enteramos aquí en Radio Encuentro, en la radio comunitaria de Bienes de Patagones, de lo que le había ocurrido a Alejandro Pairone. Él está haciendo una investigación de lo que es el negocio inmobiliario, que algo también ayer en la nota nos decía Marcelo, y la verdad está en línea que él propio nos pueda contar qué fue lo que pasó, así que vamos inmediatamente a la primera comunicación del día. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana y Walter lo saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, acá decíamos y hablábamos ayer con Marcelo Fernández, integrante de la Asamblea, el compañero de Jorge Ronco, que también había sufrido una pintada, amenaza concreta. Además, hace un par de años atrás le quemaron, de hecho, una radio que él estaba llevando adelante como radio comunitaria. Y ayer me entero por la tarde lo que le pasa a usted. Cuéntenos, cuéntenle a los vecinos de Bienes de Patagones. Estaba haciendo, hasta lo que yo tengo y he leído, una investigación para la revista Noticias sobre el tremendo negocio inmobiliario que hay en la zona cordillerana con complicidad del Estado, incluso de la provincia de Río Negro. Lo que sucedió es que luego de que yo regresé a Buenos Aires, la atacaron virtualmente, digamos, sin nada, para evitar los eufemismos. El auto que utilicé para moverme durante 10 días en el Bolsón estaba en la puerta de la noche del viernes, en la puerta de la radio FM Alas, exactamente debajo de un farol. Le rompieron el vidrio a pedradas, una laja quedó dentro del auto. Arrancaron parte del tablero, forzaron la guantera y desperdigaron por toda la cuadra los papeles que había dentro. Sin embargo, a contar con tiempo e impunidad para hacer eso, no se llevaron nada de lo que había dentro del auto, que era simplemente mover 10 centímetros una mano y llevarse una campera de pluma, una computadora, anteojos de sol, digo, todas las cosas que a veces quedan en el auto, más cuando es un auto familiar, ¿no? Acumulada cosas de todo el mundo. Paralelamente, había muchos autos en la cuadra y solo tocaron a otros dos, a uno le rompieron un ventilete y a otro una ventanilla y absolutamente nada más. Era muy claro que fueron contra ese auto para hacerlo contra el auto, ¿no? Eso sucedió esa noche, se radicó la denuncia, se cumplieron todas las formalidades, se radicó la denuncia en la comisaría del Bolsón, hicimos las denuncias frente a los gremios de periodistas en el área metropolitana de Buenos Aires, la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Organización Internacional de Periodistas, como formalidades de, digamos, de contexto, ¿no? Pero eso es lo que sucedió. Si es cierto, había viajado especialmente al Bolsón para seguir el tema del conflicto, profundo conflicto y muy serio que se ha desatado en la ciudad en torno del loteo en la llamada Pampa de Luden, que genera unas resistencias muy importantes, y el mismo presidente Macri lo nacionalizó en su primera conferencia de prensa cuando, apenas consultado sobre el tema, salió en una cerrada y restricta defensa del empresario británico Joseph Lewis, al intentar, sin que nadie se lo pidiera, despegarlo del negocio de Laderas. Laderas es la empresa que está haciendo este loteo en la Pampa de Luden, ¿no? Y a su vez, decir que estaba maravilloso el acceso que podía tener cualquier persona hacia el lago escondido, que incumple con mandatos judiciales desde hace muchos años de abrir las tranqueras para el libre paso por un camino de Sirio. Alejandro, usted que iba recorriendo y tomando testimonios en el marco de una investigación que lleva adelante para la revista. Exactamente, sí. Y iba tomando con miembros de la Asamblea del Mallín en defensa del agua y la tierra, había hablado con los directivos concretamente con el presidente de Empresa Laderas, Maximiliano Massa, tuvimos una charla que está grabada durante 3 horas, digamos. No así fue, después sí con infinita cantidad de pobladores, pero no así con la Municipalidad del Bolsón, que se negó evitó tener cualquier tipo de contacto. No puedo decir que se niegue porque en un momento dijeron que no, pero evitaron poder concretar una entrevista, incluso llegaron a pedir que les anticipara por escrito las preguntas que iba a hacer, al mismo tiempo que se negaban ellos a hacer ese pedido por escrito. Así que fue a lo largo de esos 10 días, fue imposible conversar con el intendente y hacer algunas consultas justamente de su rol, así como un poco confuso, en torno de la Ladera. ¿Y recorrió la zona donde se piensa hacer este emprendimiento negocio inmobiliario? Estuvimos ahí adentro, el auto quedó registrado por las cámaras de seguridad en todas las tranqueras que están allí. en una de ellas estaba, entramos, y sí, estuvimos en ese lugar y es increíble, es un lugar tremendo. Me imagino primero como periodista que uno toma en la distancia, va buscando todos los datos, y una vez que llegó al lugar, ahí tomó más dimensión de por qué se resiste tanto toda una pueblada, porque hay que dimensionar, ¿no? Son miles y miles movilizados en enero y en febrero. Sí. La sensación que me quedo es, me llevo varias, más allá de la información final que, les juro, estoy trabajando todavía, tratando de ordenar, claro, clasificar fallos judiciales, horas de grabación y todas esas cosas, pero sí hay un par de percepciones muy muy claras, ¿no? Una es que hay un nivel de violencia en torno de este tema demasiado grande, muy peligroso, en donde que hayan atacado el auto es grave, pero no tanto como lo que empieza a ser el peligro para la integridad física de muchos de los habitantes del Bolsón. Mencionabas hace unos minutos a Jorge Ronco, que le habían incendiado. Recordemos también que habían incendiado, se quemaron el, y fue un incendio intencional, el centro comunitario y el centro de salud, de donde se reunía la asamblea en defensa de la Huila Tierra. Y también el mismo día en que por la noche agredieron el auto, por la mañana se había producido un extraño incendio en la entrada de la chacra de Ronco, que según los bomberos era claramente intencional. Claro. Hay un clima de violencia que, lejos de ser apaciguado desde el Estado, está como siendo fogoneado, aunque sea por omisión, pero está siendo alentado. Y otro fenómeno que sí es importante verlo, que lo mencionaba sobre la movilización del Bolsón, es algo que por sí mismo, más allá de la naturaleza que lo desate y si tengan o no razón, le guste o no le guste, digo, fuera de todas las causas que lo originan, es un fenómeno en sí mismo que merece ser observado, porque no por ser porteño centrista, sino para hacer una proporción de magnitudes, la cantidad de personas que se moviliza, aún con el debate de cantidades, sería aproximadamente, si hubiera una movilización en la ciudad de Buenos Aires, de aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas. Sí, sí. Hay una movilización que los organizadores dicen 12.000, el Estado municipal descalifica hacia 8.000, sí, pero estamos hablando de una especie de megalópolis, digamos, la comarca andina entre Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, y pues podemos ir hasta Maitén o Cholila, que ronda los 40.000 habitantes. Estamos hablando del 25-30% de los habitantes de una región que salen a la calle con una misma idea y hacer una comunión social. El 25-30% del área metropolitana serían 4 o 5 millones de personas. O sea, es una movilización que tiene un contexto histórico muy interesante en la Argentina, que en la Patagonia ha tenido en las últimas décadas expresiones muy muy claras, porque nos vamos desde la finalización de la dictadura cívico-militar, nos vamos a los años 80, en las movilizaciones patagónicas que derivaron en ponerle un freno al intento de construir un basurero nuclear en la localidad de Gastre, en Chubut. Nos vamos después al norte, en los 90, las movilizaciones de las marchas del silencio para el esclarecimiento del crimen de la adolescente María Soledad Morales, que terminaron felizmente arrasando con un feudo, el de la familia Sadi, que llevaba 5 décadas gobernando ese país, esa provincia. Nos vamos el 2004 a Esquel, con las movilizaciones contra las minas de oro. Y en la década el fenómeno es, indudablemente, la movilización en el Bolsón, que logran las personas en la calle equilibrar una asimetría profunda de poderes, es donde se alinean detrás de un emprendimiento, una corporación transnacional, el poder municipal, o sea, el poder político municipal, el poder político provincial y el poder político nacional. Y así todo, hay una movilización en donde las personas se encolumnan detrás de una bandera que dice no es no. Sí, y es como conmovedor, nosotros hemos transmitido con las radios comunitarias de ahí, con Alas, claro, con el Fogón, claro, La Negra, claro. Es conmovedor el relato de familias y familias movilizadas, o sea. Sí. Y sin, para lograr semejante movilización, hay que recurrir a algo más que un manual de ciencia política o de sociología, porque es algo multiclasista, ¿no? Es algo, veías las calles y estaban desde los gauchos y los paisanos chacarenos que están al pie de la montaña, hasta los habitantes del centro de la ciudad, muy urbanos, que tienen más cercanía con las grandes ciudades que con esos mismos paisanos. Sin embargo, era un fenómeno que los atravesaba. Es un acontecimiento que no puede permanecer oculto a la visión de quienes tienen la obligación de observar esos fenómenos y escucharlos, no confrontarlos. A pesar de que lo quieran acallar, ¿no?, con estos intentos sobre Jorge Ronco, sobre el vehículo que usted lo trasladó, todo, ¿no?, porque está claro que la intención es que no se vaya de acá, que esto lo vamos a tratar de arreglar, hay una cosa así siempre de fondo. Claro, pero el problema es que el tema ya está nacionalizado. Ya llegaron tarde. Si la intención era esa, llegaron tarde. Porque el tema ya está, ya puesto. Gracias a la torpeza verbal del presidente, o tal vez fue una intencionalidad, o lo que quiera hacerlo, el tema es nacional. Y ya la discusión del lago escondido es un tema nacional. Entonces, se entiende que hay un gobernador que tiene dificultades de mantener cierta autonomía, entonces queda sometido a fuerzas políticas que parece que en algún momento lo exceden. Pero el tema salió de la órbita local, salió de la órbita provincial, y es un fenómeno muy importante que cuando después vemos, entre los materiales que veía estos días, estaba la Comisión Bicameral Investigadora de las Tierras en la provincia de Río Negro, y claro, lo que sucede con laderas no es un hecho aislado, sino que vemos que en los últimos 20, 25 años hubo un fraude monumental con gran parte de las tierras fiscales de las provincias. Está el caso de Somuncurá, en donde el comerciante Nicolás Van Dismar, que es el encargado de los negocios patagónicos del británico Joseph Lewis, tuvo que devolver 25.000 hectáreas en una zona que a su vez era área natural protegida y corazón de una de las cuencas petrolíferas de Río Negro, de las pocas cuencas petrolíferas que tiene Río Negro. Entonces, digo, van apareciendo, tenemos el caso que se ventila en los tribunales de Viedma actualmente, que es el caso Burco, donde también hubo compras irregulares de unas 25 o 30 mil hectáreas, disculpe la imprecisión, pero no tengo el número preciso en este momento en la cabeza, en la zona del Foyel, el Cerro Carreras, al sur de Bariloche. Sí. Tenía una naturaleza igual que el de Somuncurá, muy similares a la del Bolsón, y a otras 200, 300 mil hectáreas en la provincia de Río Negro. Y aparecen los mismos nombres, las mismas personas, los mismos trianguladores. Digo, es un fenómeno que no puede permanecer inadvertido. La evasiva de la municipalidad, del intendente del Bolsón, es quizás también algún tipo de respuesta, si uno lo interpreta desde todo lo que vas expresando. La verdad que no, sinceramente no sabría a qué adjudicarlo. La verdad que no. Porque no tienen la obligación de tener que responder. No tienen la obligación de hacerlo. Simplemente decir, no vamos a hablar, y se acabó la discusión. Pero hacer una cosa chiclosa, dilatada y todo, es algo que no se entiende, porque termina siendo un efecto multiplicador. Porque algo que podía haber pasado a ser un punto secundario en la explicación de todo el fenómeno, ahora pasa al medio porque el silencio o la ausencia de definiciones claras termina siendo notorio. Alejandro, sí. Yo hace unas semanas estuve también en el Bolsón y estuve hablando con personas que también están en el acampe y me dijeron que, bueno, la pantomima que impone Lewis es que el negocio inmobiliario, pero lo que en realidad ellos temen que se pueda, digamos, poner una pista de aterrizaje donde sea como un mirador incluso de Fuerzas Armadas. Usted que estuvo ahí, ¿qué nos puede contar? Claro, ahí ya no me animo porque sí. Es un terreno de interpretaciones. Claro. Digamos, es cierto, sí, que Lewis intentó en el año 2004 convencer a la población del Bolsón de poner una pista de aterrizaje exactamente en ese lugar. Y dijo haber comprado la tierra en exactamente ese mismo lugar. Y el pueblo del Bolsón le dijo exactamente lo mismo que está diciendo ahora. Digamos, en el momento habían ofrecido la construcción de un hospital y donar ambulancias, y la sociedad le dijo que no, y hay materiales públicos solicitados de diarios en donde oficialmente la empresa Lago Escondido, presidida por quien tiene solo el 1% de las acciones, que es Nicolás Van Dittmann, dijo que desistían de ese proyecto. Pero en el 2009 volvieron con un nuevo intento que derivó en un plebiscito que terminó con el 80% de la sociedad decirle que no. Pero al mismo tiempo, lo tienen ustedes un poco más al sur de donde están, en Bahía Dorada, una pista de aterrizaje claro. que no está registrada, está inscripta como un aeródromo privado, un aeródromo no tiene pista de 2 kilómetros 200, tiene un hangar, está a 1 kilómetro de la costa, violando la ley de defensa nacional que obliga a empresas extranjeras o titulares extranjeros a estar 50 kilómetros fuera de las costas, de la frontera en el terreno costero, o 150 kilómetros en los mediterráneos. Sin embargo, está ahí y no tiene registro de la mensura que tiene. Entonces, y está en la misma línea en donde estaría ese, en el caso hipotético de quienes lo ven de esa manera, de construirse un aeropuerto en la Pampa de Luden, en la línea sur. De todas maneras, me parece que uno va analizando y a partir de haber mirado esto que y así con perspectiva histórica también, que es inevitable pensar que a esto de arrodillarse al capital económico, hay un guiño de Estado municipal y provincial que genera el campo propicio para que estos empresarios hagan su juego, ¿no? Y sí, claro, es un clima de época de suponer que el negocio privado deriva en bienestar de la persona, ¿no? Eso que ellos llaman el derrame, y que no hay comprobación histórica ni evidencia disponible que demuestre que sirve en sociedades caracterizadas por la injusticia social, obviamente. Alejandro, ¿cuándo tendrá lista la investigación? ¿Cuándo se podrá observar o leer la investigación que, como usted decía, tiene muchas horas de grabación, muchos testimonios y muchos datos también que procesar? Y suponemos que la semana que viene, la verdad, pues yo no soy empleado de la editorial, me llamaron para hacer esto, entonces no puedo hablar claro, con los ritmos de la editorial claro. después, claro. Está bien. Se supone que es la semana que viene, pero se supone. Ahora que ver. Primero que nada, y nuevamente nuestro abrazo solidario. Y también agradecer estos minutos para con Radio Encuentro, seguiremos atentos y nuevamente con esta mirada de provincia. Nosotros estamos acá al ladito del mar, pero siempre sabemos que el negocio se está dando en toda la provincia y la verdad que nos duele mucho porque somos habitantes de Río Negro y vamos viendo, sobre todo acá en la capital provincial, algunos hacen como vista al costado de lo que va pasando en el Bolsón y gracias a otros se va dando cuenta de que es algo que hay que tener en cuenta, como usted bien lo señalaba. Así que desde acá también el abrazo desde Radio Encuentro y seguiremos en contacto. Les agradezco muchísimo. Estamos al habla todas las veces que sea necesaria. Gracias por haber llamado. Abrazo grande. Hasta pronto. Gracias. Abrazo. Alejandro Pairone.